Hello people, soy Mr. Esdin y estamos en el primer podcast de lo que es mi blog, ¿vale? Donde, bueno, no va a ser muy extenso, sino va a ser más o menos una presentación de cómo estará el blog, de los podcasts y de lo que podréis escuchar en estos. A ver, la idea está en que como no puedo subir vídeos a YouTube, ¿vale? Este es el principal motivo por el que empiezo todo esto, me voy a dedicar a ser blogger y a subir podcast de archivos tecnológicos. O sea, es decir, en estos podcasts lo que podréis encontrar va a ser conversaciones con otra gente, invitados, entrevistas, diálogos, debates sobre tecnología y muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos traer un debate sobre la next gen de consolas cuando salgan para ver si es mejor Xbox 360 o es mejor Play 4. Podremos traer debates sobre la temática de Apple, que es mejor Apple o Windows o, bueno, cosas de estas. Podremos traer invitados para hablar sobre Nintendo, porque todo el mundo está despreciando esta marca y hay gente que no le gusta y gente que sí. Y van a hacer cosas de estas. Debates así, invitados para hacer entrevistas, temas de actualidad de tecnología, la aparición de nuevos dispositivos y cosas de estas. Y en general, novedades de todo el mundo de la informática, videojuegos y todo lo demás. Así que espero que os enganche y que disfrutéis de este contenido como disfruto yo haciéndolo. Y nada, nos vemos. Bye bye.